siento el vacío de los pájaros de la mañana. Digo que me estoy enamorando, creo que me está llenando el alma. Que cuando no está siento el vacío de los pájaros en la mañana. ¿Cómo poder borrar, cómo poder negar que te amo? Y lo voy a intentar si es bonito decir que te quiero. Eres la luz, la paz, la estrellita fugaz de mi cielo. Como te quiero, que te quiero, que ya lo sepa el mundo entero. Porque te quiero, que te quiero, que ya lo sepa el mundo entero. Te quiero.